Cat Radio. Día más. ¿Qué tal? Bueno, si empezamos en Omerta Radio en la 93.4 de tu dial. Y empezamos. Cool is Ice. La instrumental que escuchamos es de M.O.P. Bueno, es decir, cambiamos el horario del programa de 9 y media a 11 menos 10. Y vamos a empezar a entrevistar grupos que se mueven dentro de la cultura hip hop para hacer más o menos este programa a los radioyentes. Nos paran por la calle, hemos recibido buenas críticas, vamos a empezar este año fuerte. Y aparte de decir que habéis disfrutado lo mismo que nosotros haciendo este gran programa aquí en la 93.4 FM. Estudiar aquí, Omerta Radio Show. Y Dios P. Son los locutores, ay. Y no, no se han equivocado. No se ha equivocado usted de emisora. Estamos en la 93.4 FM. Y esto es Omerta Radio. Sintonicen. De 9 y media a 11 menos 10. En directo. Show y DJ 2P. Bueno, vamos a seguir dando información, esto es fuera ahí de lo que tenemos que decir, vamos. Mañana inanición en Marinaleda, sí, de Ad Metal, de Ad Cafre, como dicen ellos, ¿sabes? En Sala Palo Palo, ¿eh? Eso es. Con Brutal Slaughter, entrada libre, vamos, de buen rollito. Libre, de buen rollo ahí. Eso es, How High, buen rollito ahí. Sí, sí. Esa peñita inanición haciendo de Ad Cafre a quemar ropa. Sí. Esto que viene a sonar ahora es Crooked Eye, de su álbum Block Obama 2 del 2008. Vamos a oír Do It Like Me. Colabora Dash. Dejamos a Crooked Eye con Dash. En Omerta 93.4 FM con Radio Pollo. Estamos aquí con Radio Pollo. No, no se han equivocado. Siguen en la 93.4 FM y esto es Omerta Radio. ¡Ya! Haters better give me space. Bosses don't give a fuck. Long Beach is in the place. Yeah, what's really real? Y'all know the dilly deal. Silly skill. Got my necklace froze on chilly chill. Fuck crumbs, give me meals. Crooked say what he really feel. You milly vanilly nigga, that's your Achilles heel. Me, I'm in them white tees and them ice cream sneakers. I'm a cream fiend for the green. I might seem eager. Me and my team on the scene with 19 divas. I'm taking over the streets. It ain't a pipe dream neither. Why you looking mad? You don't have to mean muggers, cause the whip shut down the magazine covers. Jealous cats feeling like they have to bring ruckus, but without sipping syrup, that strapaline suckers. If you wanna see me, you can find me in the back of the club with my hat down. Gangsta. And if you really grinding, let me see you reach into your pocket, pull a stack out. Hustle. If you wanna beef, then I can reach for the side of my. Una pequeña información ahí que va a decir DJ2P. Y recordarle a todos nuestros oyentes, sí, sí, que está próximamente disponible en World Wide West, de las 3 W, en omerta.com, está en construcción para que podáis informaros de los eventos. De este grupillo ahí, es fijano, que da bastante caña y se curra sus movidas ahí en el rollo rap hardcore. stop him, who shall? Stick together, get the cheddar, I'ma show you who how. If it's money, go, go. If it's paper, go, go, go. If it's Fetty, cheese, or dinero, you better go, go. Do it like I do it, and ride like I ride, and roll like I roll, then you can follow me. Come on, I ain't them rappers on MTV. Throwing up W's, but you never see them in LBC or CPT or SC. Where do you be? We wouldn't see your face if it wasn't for BET. That's not me. If you wanna see me, you can find me in the back of the club with my head down. Yes. And if you really grind, and let me see you reach into your pocket, pull a stack out. Yes. If you wanna beef, then I can reach for the side of my hip and pull the strap out. Yes. Plus, I got my gangsters in the place. Low key, in case you wanna act out. Hustle. You gotta do it like me, like me. Straight grinding on a corner like me, like me. Watch this. Ice in the bezel like me, like me. Watch show this. You how to do it like me, like me. I dodge a hat stupid low, medallion with dumb bling, coupe cost foolish dough, 10 diamonds in one ring, tease from the swap meet, thugging on the club scene, Teflon the block heat, wearing it like sunscreen. Yeah, what the deal is? Crooked been the real biz, still is. Whole crew hungry, we can feel ribs, sick whips and ill cribs. Nope, I don't feel pigs, and please don't pop off your boy pill wigs. Yeah, I'm from the home of the Chevy Impala car keys. Still, I gotta park my Ferrari under the palm tree. Yes. It's a brand new day on the west. Not to hate on the rest, but hey, stay on your best, okay? If you wanna see me, you can find me in the back of the club with my head down. Yes. And if you really grind, then let me see you reach into your pocket, pull a stack out. Hustle. If you wanna beef, then I can reach for the side of my hip and pull the strap out. Yes. Plus, I got my gangsters in the place low key in case you wanna act out. Hustling. Dejamos de oír a Crooked Eye para Soul, ese lo vamos a dejar ya para continuar con Abraham. Global, ya se llama el tema, extraído de Su Sangre, de Mi Sangre. Colabora Nico de Estilo Sucio. Abraham en Globalia con Nico Estilo Sucio. Sangre de Mi Sangre. Sed bienvenidos a la tierra de la destrucción y el caos, triste anarquía. Sombría realidad, una alusión al día a día. Una esperanza inexistente en un ambiente trascendente de una diosa, cualquier vida conocida. Núcleo del mal y del rencor, del ser inmune a cualquier pena en la que estrenan nuevos virus por decenas. Por sus penas, no fluye sangre sino el odio a cualquier ser, raza y color. Siente el hedor, la amarga escena en la que habitan religiones, cientos de ellas muertas. Miles de esas ánimas hoy llaman a las puertas de su reino de los cielos, pero ya no están abiertas. Sus vidas quedan tristes, su esperanza exenta. La inquietud perdió la cuenta y ahora reina la ignorancia. Mujeres maltratadas que pierden su esencia. Niños muertos por cansancio, en este espacio no hay infancia. La realidad hoy trae un sabor a intolerancia. La indigencia ocupa el reino del asfalto. La paz es solo un mito, se vive del asalto. Estaba todo escrito, resalto lo que dicto y luego exalto un nuevo escrito en el que esmalto un manuscrito, el veredicto. Muertos por hambre, enfermedad como en Somalia. Los gritos se enmudecen y crecen y no se palian. Se maltratan a familias desde América hasta Italia. Tú no eres diferente, habitas en Globalia. Globalia, mundos enteros hundidos. Infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío. Globalia, mundos enteros hundidos. Infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío. Huecos de Poe alimentan esta historia. Mundo gris, casi en tonos negros, ácido en su abono de icono Ted Bundy. ¿En quién se fijan? Los niños que giran. Un mundo saludable solo va a ser la cena de un alien. ¿Quién nos salva? Hablo al cielo, me contesta el silencio, el idioma de los muertos. Ungüento de sufrimiento en la piel. Asesinos que dibujan en pizarras el porqué. Explotan aulas en Beslam. Demonio Islam, pido un deseo. Burcas de cristal, yo quiero veros. Mujeres limpias, sin golpes, alcohol te absorbe como ya un agua limón y lleváis un doble. Todo se copia de la celebración de un gol de Robbie Fowler. 20 quintos de Budweiser. Licor de sangre, baños en el río Ganges. Los más pobres flotan en vinagre. Ojos de linces, mi sinte, mi corazón un sure. Circulen Fernando Martín conduce. Abduce faros que hacen de guía las luces. El que pintó el mundo se pasó por las sombras y sufre. Al igual que yo, al igual que tú, al igual que él, el presidente es Belcebú. Globalia, valía hoy embolias, ataques al corazón. Ataques de la sin razón. Globalia. Italia. Mundos enteros hundidos, infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío, Globalia. Mundos enteros hundidos, infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío. Este es mi tiempo en el planeta Tierra. No es demasiado suficiente para poder conseguir ser escuchado. Porque siento que no me debo guardar lo que me oprime. Porque no soy el único que presencia el declive. Una civilización más que se va y no volverá. Que tocó la cúspide de estupidez años atrás. Que va con el orgullo propio de algún ser divino. Y avanza arrasando lo que encuentra en su camino. Cosas del destino tal vez, cosas del humano, cosas del primer homínido. Que solo con sus manos controló el fuego. Justo después el mundo entero, todo pudo controlar excepto su ego. Desmedido, desproporcionado ante su inteligencia, aquel antológico ser perdió su esencia. Libertad le asfixia, por eso se hizo una cárcel, de la que después quiso escapar. Era ya tarde, el atardecer que sin dudar nos llevará a la oscuridad. Y paso un nuevo amanecer dará para alcanzar prosperidad de flora y fauna. El tiempo juega en contra, se acerca al final, pero creo que no le importa. Dicen que hubo una cultura milenaria, era Globalia. La histeria y la rabia mancharon toda su historia. Pétalos de lirio en una alfombra hacia la gloria. Les cegó la euforia, ahora llega el fin de Globalia. Globalia, mundos enteros hundidos. Infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío, Globalia. Mundos enteros hundidos. Infiernos cubren el bienestar de los sentidos. Desiertos en su corazón, en el tuyo y en el mío. Los habitantes del vacío. Sí, Alicante está en el mapa. 2006, Scrap, Lesk, La Odisea, Nico Estilo Sucio, víctimas de Globalia. ¿Dónde vives? Dime. ¿Dónde vives? Dime. ¿Dónde vives? Dime. ¿Dónde vives? Dime. En Globalia, o en tierra de nadie, como diría yo. Dejamos a Abraham con Nico. Crash, Crash, Crash. Nico Estilo Sucio. Para continuar aquí en la 93.4 de tu dial con Diamonic. El tema se llama igual que el CD y el DVD, Definition of an Ace. Ahí dejamos a Down AK Kilo con Diamonic. Everybody be calling this essay. What is an essay? You know what an essay is? Well, lay back. I'm about to let you know. I'm gonna take you on a little ride. Yo, check this out. This is the definition of a real essay. Started in the West, somos mexicanos. Everywhere you go, you will see chicanos. Ball head asleep, they are riding in Lolo. Rolling so slow, getting down at the Bolo. Definition of an essay, straight up cholo, Mexican hood, rolling in a lolo. The definition of an essay, pieced up khakis, Nike Cortezes and white tees. An essay, tú sabes, a ball headed loco, hard as steel growing up in the barrio. Got con Dizema, my 6'4", mother low, riding everywhere like a vato. The boulevard full of bad mamacitas, probably got an OG jam playing off the speakers. He's a gangster, an Aztec warrior. Brown and proud, always hold it down for his culture. Raza, homie, Aztlan represento. Hablando Spanglish, escucha mi lingo. It all started in La Costa Oeste. And that's the definition of a real essay. Started in the West, somos mexicanos. Everywhere you go, you will see chicanos. Ball head asleep, they are riding in Lolo. Rolling so slow, getting down at the Bolo. Chico with the gangsta twist. Got the Ben Davis suit with the creases crisp. An essay, Don Juan with the ladies. Lay him in the cama till dawn, making babies. He got a hustle for the cash, gotta feed familia. Mess around with the stash, he'll be good to deal ya. an essay. Mexican American, puro Chicano with stripes like a veteran. Sleep down, tattoos tell his life story. Take a set on the wall, that's his only glory. His mama prays to the Virgin Mary. She's worried because he's down to do anything necessary. Got enemies all around him. Bless the Huda, hasta la vista, a trip to la vida. Known around the world as the hardest of gente. And now you know the definition of an essay. Started in the West, almost Mexicano. Everywhere you go, you will see Chicano. Ballhead asleep, they're riding in Lolo. Pulling so slow, getting down. Brown superhero. Write that one down in the dictionary, homie. Is that right there? What's the definition of an essay? Straight up. Damn, homie. Make it 8 kilo. Straight up, straight up. Dejamos a Down con Diamonic para continuar con C4 de su trabajo titulado El peso de una pluma. Vamos a ir a oír El que me busca aquí me tiene. Ponte trucha, homie. Ponte trucha. El que le ponga, güeyes, no se esconda. Los dejo triturados como una anaconda. El que te tema, aunque la corra, ya a todas le toca. Tendrá que hacerse en tu culo, perra, ahora explota. ¿Qué? ¿Imaginabas la batalla fácil? Te equivocaste, cagaste, tu vida desperdiciaste. Mejor piensa las cosas antes de asomarte, puto. Porque hace cuatro van nerqueando todos esos putos. Como tacuaches embarrados en el pavimento. Ni mierda tuya quedará para experimentos. Reacción de mi cadena ha sido tu condena. Pues ya ni pedo, así es la vida. Simplemente el fuerte queda. Pendejos mueren en las calles y qué. ¿Ja? El resultado estaba claro, ya que son mecha corta, güey, no me entendiste. Soy callejero, guerrillero, perro, te moriste. El que me busca aquí me tiene. Espero sepas lo que buscas, güey, no te conviene. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. El que me busca aquí me tiene, trucha. Espero sepas lo que quieres, güey, no te hagas pucha. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. Tengo lo que deseas, dinero, carros y viejas. Me lo gané con puro esfuerzo, no es pa' que te metas. Te da coraje porque sabes que es la pura neta. Abre el hocico y te presento a mi metralleta. Me vale madre lo que seas y digas, pero ya bájale de huevos porque balaceo tus rodillas. O por lo menos un bozal para que ya no digas las pendejadas que inventaste por tu puta envidia. Ahora rinde mi homenaje, güey, aquí me tienes. Discos profeta reventando todos esos güeyes. Por hocicones y rajones, putos traguen plomo. Aquí me tienes preparado, güey, yo no me escondo. Y piensa tu movida, C4 pone en examen tu valentía que presumes, puto de rodillas. Especialista guerrillero, duro prototipo. Como manada de elefantes, puto, yo los piso. El que me busca aquí me tiene. Espero sepas lo que buscas, güey, no te conviene. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. El que me busca aquí me tiene, trucha. Espero sepas lo que quieres, güey, no te hagas pucha. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. Espera, antes de proseguir, déjate digo. Yo soy tranquilo, mi amigo, no soy un buscalíos. Pero si quieres problemas, perro, aquí los encuentras. Espero estés tranquilo y confesado, pinche perra. Aquí me tienes de frente y como niño lloras. Pero ni pedo lo buscaste, C4 de Goya. Yo no doy oportunidad para último deseo. Y mucho menos a metiches, perro, por diosero. Mejor encuentro trabajo y saca para el gasto. Este es mi horno y la temperatura está quemando. El que se expone se derrite como piedra blanca. Ante este fuego me los fumo como marihuana. ¿Por qué? Porque me nace. ¿Y qué? Rebelde hasta los putos huevos. ¿Vas a querer? Ajá. Ya conocidos en los bares somos los mafiosos. Así que detrásito de la raya no respondo. El que me busca aquí me tiene. Espero sepas lo que buscas, güey, no te conviene. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. El que me busca aquí me tiene, trucha. Espero sepas lo que quieres, güey, no te hagas pucha. ¿Acaso no supiste dónde metiste la pata? Y como mina de C4, güey, te desbarata. Discos profeta, regimiento inmortal, Diablo C4. H2K, perros, 2004. Se ven los locos, me respaldan y qué. Yeah, yeah. Se acabó. Estamos escuchando a C4. En el que me busca, aquí me tiene. Ahora seguimos con Lala. We Can Roll se llama el tema y colabora No Jersey Devil. El track extraído del álbum American Milla. Lala y colabora New Jersey Devil. We Can Roll. Black Wall Street, my homie Sad Girl, and we smoking that. It's that Cali life, baby. La la. Sad girl's feeling kinda high tonight. Come and screw me up, it don't matter what time. Ain't nothing like a drop top Cali night. Do something local, dip it in the low-low. I like it when you rock it from side to side. My favorite's when you lift it off from behind. My candy paint's the sweetest on the west side. Chromed out things that'll blow your mind. I like it when you keep it bouncing. I like it when you spin out, baby. Round and round, round and round. I'm talking three-wheel motion while we hit the ocean. I got that magic potion just for my homie. Special care of my cars, wax and brown, bubble. You know, but you my favorite. I got a fetish for cars, especially that wide body. Take control of the wheel, I don't ride shoddy. Lift your doors up, put them in the air. This gon' be a rough ride, hope you got a spare. Pull my key out and slide it right at your ignition. Hit the switch, bounce your back, mind your favorite position. I'm a beast in the streets, put the pedal to the metal. You've been test drove before, but not by the devil. I'm a special kind of dude, I know how to ride. I'm a pro, you ain't never seen New Jersey drive. You get a little jumpy when I hit them corners. You like them straightaways, that high speed performance. Rub your body down, especially the trunk. Lift your bumper up, I'ma give you what you want. I told you I'm a pro, I know how to please you. Have your engine screaming, papi, dame my gasolina. I know who it is, man. It's the Black Wall Street Cowboy, the livelihood CEO, your homie New Jersey Devil. And I'm chilling with my girl Lala. Girl, we get it poppin', baby. DJ V to V, LA to NJ, East to West, that's how we does it, baby. Dejamos Lala para seguir con Lomce. De su trabajo del 2008, titulado Psicomúsica, vamos a oír Celda de Piel. Lomce, miembro de Alma Blanca, desde Alicante a vuestros oídos, en forma de canción, Celda de Piel. ¡Ay! Deja que fluya la vida en un instante, la vida en un instante, la vida en un instante. No me destruyas. Cuando todo va mal y yo estoy bien aunque no ría, el mundo me muestra su cara fría y desconfío. Mucha gente se muere de hambre y si no de pena. Los culpables son amables hombres con fuego en las venas. Los veo por la calle en un cartel de propaganda y me veo a mí mismo negando un plato a una tribu en Ruanda. Porque mi voto en blanco nunca va a ganar y si no voy a votar será resucitar a Franco. ¿Quién lo entiende? Sufro depresión por su condena. De nada me sirve llorar y la sangre me hierve. Tendré que acostumbrarme a decir sí aunque no quiera y mirar hacia el fondo viendo el vacío que prospera aquí. Todo es distinto, da igual lo que me digan. Yo sé quién soy, un alma limpia que ignora fronteras. En esta vida inerte que a todos nos cuentan, no escriben la verdad, solo la historia que se inventan. Otra primavera pasa a mi lado y ni la toco. Otro año dedicado a un dios que en un concierto invoco. Otra espera, pensando en sus familias e ilusiones. De carteras vacías y clones, vida pasajera y no es envidia. El odio es quien rapea por mí, en esta letra que escribió tu alma antes de dormir. Todos somos uno, dicen. Yo busco en mí los fallos, por eso no duermo de noche y a veces me rayo. Ya, deja que fluya la vida en un instante. Deja que planee mi fuga en mi celda de piel. No, no me destruyas, mis láminas son pájaros, tesoros de mis dulces sueños que duermen en miel. Ya, deja que fluya la vida en un instante. Deja que planee mi fuga en mi celda de piel. No, no me destruyas, mis láminas son pájaros, tesoros de mis dulces sueños que duermen en miel. Voy a explotar, soy esa bomba que se esconde. Quiero gritar y que me escuchen inconforme. Hoy no es un buen día, estoy cansado de salir a flote y voy a saltar desde lo alto de este monte. Estoy triste, harto de la vida y su sistema, de sus caras de buitres mecenas. En la última cena estoy solo y arden mis adentros, nueva tempestad, río del lodo, paraíso de tormentos. En la era de las máquinas, motor de retroceso sin un norte, solo me encuentro con estas páginas. Mis versos recogen mi autoestima y la regalan. ¿Qué le voy a hacer si solo vivo por tus besos? Soy un pájaro sin alas, navío sin océano para surcar, miles de cañones y una bala, el bálsamo para tu herida oscura que curar, una duda de aciertos y errores que me hacen andar, el teclado de mis sueños, borroso ya no escribe, la pantalla soy yo, un altavoz que me hace libre, pero dentro de mi mundo, nada es lo que parece, la alegría se ríe de mí, el llanto me crece, amanece un nuevo día mustio, ya son las tres, escribir es mi consuelo sobre el suelo que absorbe mi estrés, restando sueños, amargo y frío invierno, recuerdo años y veo el infierno en mi cuaderno, todo vuelve a estar como al principio en este juego, un camino eterno, donde avanzar será volvernos a mirar hacia atrás, así es la vida en mi distrito, donde escribo mi llanto y mi paz y callo mis gritos. Ya, deja que fluya la vida en un instante, deja que planee mi fuga en mi celda de piel. No, no me destruyas, mis láminas son pájaros, tesoros de mis dulces sueños que duermen en miel. Ya, deja que fluya la vida en un instante, deja que planee mi fuga en mi celda de piel. No, no me destruyas, mis láminas son pájaros, tesoros de mis dulces sueños que duermen en miel. En un instante, el mundo gira, preso del sistema. En un instante, el mundo gira, no creo todo lo que cuenten. En un instante, la mente sufre, dame un segundo. En un instante, la mente sufre, yo grito basta. Yo grito basta. Yo grito basta. Yo soy rebeldía, yo grito basta. No gira. Yo grito basta. Mutilate the beat. My character traits I consider attractive. Hate bitterness proactive, but blaze greediness transform activate. Like a general official, hit you with an enemy missile. My extended pistol is beneficial to the issue. I'm hot tempered, the red dot centered. Leave you shot and dismembered, your blood clot, you got dented. Spiritual healing, satanic, walking on ceilings. Walk the peel cold like a quark, no feeling. Gang territorial, squeeze a banger at you in a state of euphoria. Leave you bleeding like Fangoria. Skis and evil Longoria, slaughter ya. Get Goria to Korea, see ya. Bedridden, head bitten by a kitten, bred with rabies, shitting out. Red left dead sitting, lacking awareness in all fairness. You whack clapped and left physically impaired, pissed. See a therapist. It's natural for me to flip. Come at you with a bat and split your head open. I catch you with a clip. The 44 Magnum spit magnanimous. Kill you like Euronymous. Then walk off anonymous. I'm out from McLaren Rebel. You're on the low Baron level with a piece of shit on your head like Aaron Neville. Forever death like Trevor Perez. If my endeavors are slept on, nevertheless, sever the flesh. You gotta die. Laws of the Bible do not apply. Say goodbye to my rivals. You should try to comply. Assault your rude behavior. Flavor like salt on your food, enslave ya. I'm the ultimate subdued. The sinning atheist, demented, winning sadist. I can see the inner traces of resentment on your faces. A proper amount of fucked up lines you can't possibly count. Buck up your spine with a nine shot to the ground. Mutilate the beat. Mutilate the beat. Mutilate the beat. The skills muscles of my intellect allow me to kill you in a sack. Fill you up with Percocet, power drill you in a neck. Brilliantly like when Quentin directs, the quintessential villain in effect. Chin check you diligently. Good hearted till the hood scarred it. I wish you would start it, spark it. The death of you we can mark it. A bad dude with an attitude like Zab dude. I'll pull a gat on you, give you a stab tattoo. You worship idols, strip your titles, rip your vitals, gripping tools, attack like fighting bulls. My motivating factors to kill like operating track. The trail is drunk as a sailor, motor skills nil. My crooked path is straight. Took a run a date, making a hook of masturbate with my 38. My machete, you slash your deep gashes, your heart beats faster. Get ready to meet your master. Mutilate the beat. Hemos oído Smoothie the Beats de Negro, extraída de la pista del Death Rap del 2007. Y continuamos con Jesuli. En Mi Llama se titula igual la pista Girl Disco del 2008. Mi Llama es Jesuli desde Sevilla. El maltrato de animales, las espinas, los rosales, en mi colegio, sus manuales, al que le dan un privilegio por vivir en cierta zona. No pisan el cementerio de Hacela de la Amazona. Me gusta sonar en serio, odio los estereotipos de personas serios. Y en Carzona vengo, venga la zona. Con esa cabeza cuadrada y te siguen faltando palabras. Manito, no sé si sabrás que en el micro todos me ladran. Tardan, sobran, se remolinean y se curren. Con las pintas modernitos, papel de parral me aburre. Sencillo, fumado de rubio, con fiebre esperando el fin de. Bebiendo sin hacer fitness. Sigo siguiendo siendo simple, humilde, sensible. Siempre, siempre sin fe y recogí enemistades. Ahora que ya sé lo que es, no habrá más payos iguales. Aquí nadie conoce a nadie y los farfollas se creen alguien. Valoro el respeto, la humildad y la sencillez. Este es mi álbum, el tercero, aunque parezca que ya llevo 10. Vengo directo del barrio fumando mungueles. Con los papeles perdidos, lo siento tío, no me creo Dios. Sé bien que cualquiera muere. Contente con mi hardcore, paren en este barco. Mi mente llena de charco, pueden, prueben. Intenten olvidarse, los pisos al alcance de los pijos es pa' matarse. Hipoteca pa' los rechos y pa' los rechos pa' los presos. Que también nos cuestan pasta sacar de nuestros ingresos. Esta mañana una nueva hazaña en esta España triste. Donde el presidente te abraza si algún familiar perdiste. Y es de chiste, machaca a los machistas, a los fascistas ya que existen. Mi llama no se apaga, sopla ya como resiste. Sopla ya como resiste. Esto que oímos es el Jesuli, Mi Llama, es su trabajo más fresco. Y continuamos con James Carey, de su trabajo titulado Al Hombre du Show Business del 2008. Vamos a oír X-Eti. 93.4 FM. Il brûle le corps dans cette forêt, oh, fait souvent fumer par des mecs que tu connais. Ils sortent le corps du coffre, descendent de la voiture. C'est un œil sur le rétro. Y remet son flingue à sa ceinture. Ça gagne le fond, c'est mon frère. Reproche à X de conduire à trop vite allure. X démarre. X attache sa ceinture, il salue et remercie les gendarmes. Conscient et soulagé d'avoir évité le drame. Il brûle le corps dans cette forêt. Sans or, fait souvent fumer par des mecs que tu connais. Ils sortent le corps du coffre, descendent de la voiture. Un œil sur le rétro, Y remet son flingue à sa ceinture. Ça gagne le fond, c'est mon frère. Reproche à X de conduire à trop vive allure. X démarre. X attache sa ceinture, il salue et remercie les gendarmes. Conscient et soulagé d'avoir évité le drame. Il brûle le corps dans cette forêt, héros. Sans ta horde lourde, tu te fais souvent fumer par des mecs que tu connais. Ils sortent le corps du coffre, descendent de la voiture. Un œil sur le rétro, Y remet son flingue à sa ceinture. Ça gagne le fond, c'est mon frère. Reproche à X de conduire à trop vive allure. X démarre. X attache sa ceinture, il salue et remercie les gendarmes. Conscient et soulagé d'avoir évité le drame. Il brûle le corps dans cette forêt, héros. Sans ta horde lourde, tu te fais souffrir.

sombra, sombra, Nando, Nando. H2K, da. Yeah, yeah. Quieto, el prieto ya llegó, hazte un lado. Del suroeste de San Diego vengo encabronado, buscado por la ley. Ese, no te hagas güey, tú sabes cómo acaba todo, no importa en dónde estés. Cuando me ven en las calles quemando mi verdura, en un carro bajo a un lado de tu ruca, busca una salida porque aquí no perteneces. Y vale más que termines lo que empieces, tienes que saber qué hacer, te lo advierto. Con mi familia y mi dinero no juego, quemo como fuego, frío como el hielo. Tomo todo serio, estar solo prefiero. Miedo no les tengo, envidia tampoco. No me detengo, los lleno de plomo. Sombra loco, José Anguiano. Si tienes feria, vamos negociando. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desapareces. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desapareces. Hugo, mexicano con orgullo. ¿Qué pinche pedo traen estos putos? Ni uno de ustedes, ni todos juntos pueden llegar a mi nivel, mi estilo ustedes quieren. Siempre alerta, hay consecuencias. Enemiga, no seas necia. Sentencia a muerte por creerte como alguien o algo que no eres. Mi lugar no lo voy a dejar, no lo esperes. Los tengo atrapados entre cuatro paredes. Parecen pendejos, tú y toda la voz de mariconas. No te escondas, no te pongas bravo. Tengo todo controlado, vengo preparado para representar mi lado. Mi estado mental 51-50. La nación no es mía, es mío el planeta. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desapareces. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desaparece. No pongas pretextos, no puedes con esto. Este es mi reino, mi corona no te presto. Honesto, honrado, soldados armados marchando a mi lado, mundialmente respetado. He viajado por todo el mapa. Si me faltas respeto, no te escapas. Cuídate la espalda, mira dónde andas. Reconoce si la cagas, tú la pagas. La mala suerte te llega de repente. Yo soy el águila, tú la serpiente. Tengo clientes con billetes en paquetes. Ni un ojete se mete porque se muere. Huele el aroma, mota de agravo. El corazón te paro cuando te agarro. Claro, la ley no me quiere ver libre. Me andan buscando por las cosas que hice. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desapareces. Ponte trucha, sombra te busca. Cuando te encuentre, desapareces. Shadow, su tema en castellano se titula Ponte trucha, extraído de su álbum Mind Ain't Weapon del 98. Y ahora 50 Cent. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden enviarnos sus maquetas o sus dedicatorias a oneelementradio@hotmail.com o próximamente en omerta.com. Remember Ride Hell from KP, thought he was his man. Put him on the table to bag up, he beat him for grams. How you think he got that money for that chalk gray land? That nigga robbing and stealing everything that he can. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be, I hear hoes running their mouth. You should hear how they talk about me. Yeah, I know Curtis, he used to fuck with my friend. Used to come through my projects, pick her up in his Benz. Niggas from my building always used to ask about him. Like he in and out of town, right? That nigga get down, right? I used to say, all I know is the nigga get money. And you standing in my way. Excuse me, dummy. Rhonda, she told me that nigga a freak. And McDonald's ain't the only thing that he eat. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be. Everybody running their mouth. You should hear how they talk about me. I love 50 Cent, that's my dad. But even my mom talks about him bad. She says since he blew up, he changed for sure. is really fascinated with these fancy hoes. I don't know why, but their personalities collide. And my dad will swallow blood before he swallow his pride. You know the kids in my class, they be saying he crazy. They just like him cause he rode with Dr. Dre and Shady. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be, I hear niggas running their mouth. You should hear how they talk about me. Man, 50 fucked up, I mean real fucked up. He left us in the hood, we fucked up. I can't believe this nigga get all this money, still acting like he in the street, telling niggas they can't eat. You know this motherfucker went and bought Tyson's crib, got Bentleys, Ferraris, and all that shit. They don't even come through to try and help niggas out. That's that bullshit, see what I'm talking about? Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be, everybody running they mouth. That's my grandbaby, I love him, I raised that boy right. He ran to me crying, I sent him back out to fight. Put a battery in a sock, go pick up a rock. You ain't a chump, you want your grandma to think you a punk. Look at my first grandbaby, he's a big rap star. Bought me a house, diamonds, and a brand new car. I told him what it takes to go this far. Boy, I'm the reason you are what you are. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be. Everybody running their mouth. You should hear how they talk about me. Man, everywhere I go, I mean like everywhere I be. Everybody running their mouth. You should hear how they talk about me. Estamos escuchando a 50 Cent. Este track titulado Tal About Me está extraído de un álbum que es la banda sonora de su película Get Rich or Die Trying. Lleva el mismo título a la película protagonizada por 50 Cent y el trabajo de su banda sonora, Hazte Rico o Muere en el Intento, Get Rich or Die Trying. Y ahora Tote King con lírico de su más reciente disco TOTE. Vamos a escuchar No Sonrío Pero Todo Está Bien. En Omerta Radio 93.4 con el Pollo y el Yeti de Maquinilla. Sí. No hace falta decir nombres si tú sabes quién. Que trae la mejor mierda, haré lo que tenga. Estoy en lo que hago, al 100%. Mientras veo no sonrío, pero todo está bien. No hace falta decir nombres si tú sabes quién. Que trae la mejor mierda, haré lo que tenga. Estoy en lo que hago, al 100%. Mientras veo no sonrío, pero todo está bien. Ey, yo siempre tengo un micro y una causa. Represento el estilo, respetando la pausa. Saco pecho, soy menudo tozudo. Sobre un ritmo poco hecho, más bien crudo. Estoy hasta en la sopa, mierda, me tiran la copa. Sospechoso, olor a otra piba en la ropa. Pocas tías conozco que no estén locas. Los conozco muy listos con la destreza de un bocas. Cualquiera me conoce, salgo a partir de las 12. Siempre hay peña subnormal buscando roce. Hay ratas y arañas, fauna de distintas calañas. Ojos preciosos se enamoran de legañas sin que se note, como quien mira un escote. No te conocen de nada y te cuentan el Quijote. Pillo un rebote, me rayo, más bien duerzo el bigote. Lírico y tote mucho más que un bote. Me cago en falsos raperos que salen por la tele y por más que os paguen, ensuciáis mi imagen. A mí me muestran amor y yo lo noto. Regalo un posado al fan en cada foto. Los hay que no me tragan, pero con mi grupo están que no cagan. Esto es lírico, tío, no hay peros que valgan. Hagas lo que hagas, tú tienes que saber que siempre hay quien quiere verte y quien quiere verte caer. Y esto lo sabe la luna, ya me escapaba de la cuna. Me quiten lo bailado, no me he perdido ni una. Estoy aquí pensando en lo mío. Todo está bien si lo único que pasa es que no sonrío. No sonrío, no hace falta decir nombres si tú sabes quién. Me trae la mejor mierda, haz lo que tenga. Estoy en lo que hago, al 100%. Mientras ve no sonrío, pero todo está bien. No hace falta decir nombres si tú sabes quién. Que trae la mejor mierda, de lo que tenga. Estoy en lo que hago, al 100%. No sonrío, pero todo está bien. Bienvenidos al viaje del ego, el paraíso rapero. Música primero, más valor que el dinero. Flow como Tego, estilo 24-7. Tarifa plana, chavales esperan lo mío con ganas, como la nueva de Indiana. Pero nadie nos ve, nadie nos cree, a pesar de que estos temas son un antes y después. Lírico y todo te lo mantienen, siempre te hacen sentir. Hacen cameos por las teles como el puto Stanley. Quieren rap de siempre, ajustar las cuentas. Son dos tíos de 1,90 que no están en venta. Aquí en España el rap de los 90 por nosotros crece. Volamos como David Bell en distrito. Benedicto XIII y basta ya. Polémicos periodistas fabricando entrevistas, buscan tu lengua para enfrentarte a otro artista. Yo no pienso darles pistas por mucho que insistan. Lo mío es seguir tocando aunque tiren bombas como en el pianista. Hablamos de flow, hablamos de estar. Grabar con la gorra puesta molesta, préndelo ya. Hablamos de bambas, de platos de gamba, de raciones de jamón serrano, vienen por tanda. Vidas de calidad, está enfadado, no destaca, no hay plata. Por eso insulta, yo también lo hacía en mi primera etapa. Yo no pierdo el tiempo con gusanos, no. Los miro a los ojos, los follo y saltan todos al hoyo de los espartanos. No sonrío, pero vivo bien si estoy con los míos. Si estrujo la pluma y traigo palabras, este mundo sombrío. Digan lo que digan, nunca juegan en mi liga, mira. De San Julián hasta el puto Bar Artigas. No hace falta decir nombres si tú sabes quién. Que trae la mejor mierda, haz lo que te. Estoy en lo que hago, al 100%. Siempre no sonrío, pero todo está bien. No hace falta decir nombres si tú sabes quién. Que trae la mejor mierda, de lo que tengo. Estoy en lo que hago, al 100%. Siempre no sonrío, pero todo está bien. Mira, una noticia que hemos extraído, que queremos comunicarlo para la gente que de verdad ama el rap hardcore, es que vuelve la Alta Escuelas. Y si oímos más información, pero con más seguridad, los mantendremos informados aquí en Omerta Radio. Y dejamos al Ericotote para continuar con promo. Malas Lenguas se titula su trabajo. International Player es el tema y colabora un artista gordo. The Game. Street Life. Real gangsters talk shit. Niggas, fuck the dry snitching and bitching. Niggas die when them bullets fly. Who fucking with them? Huh? Not a nigga alive in the bed in that five. He got no sympathy for them dead guys. Friend of foe, watch that chest cave in. Let that vest save in. Make it sloppy for the autopsy. Leave my enemies in the frenzy. Honing front lines, holding a nine. Every day a new chapter. My own niggas plotting on me, trying to hit me, but they won't get me. Fill the semis first. Fucking with my dough is the worst way to go. Y'all know niggas cry when them bullets burn slow. Dummy, in and out of spots, watching my money. If $1 come up missing, bodies start to come up missing. No one too heavy for the expedition. Piss on your corpse. Watch your soul shiver. Throw them in the river, bitch. Worldwide, worldwide. International player. Worldwide, worldwide. Music is my life. Street life. Es la vida de la calle. La vida de un soldado que no teme nadie. Worldwide, worldwide. International player. Worldwide, worldwide. Music is my life. Street life. Es la vida de la calle. La vida de un soldado que no teme nadie. Prove worldwide. International player. Worldwide, worldwide. Music is my life, street life, street life. Es la vida de la calle, la vida de un soldado que no teme nadie. Soy un mercenario y nunca puede pararme, hasta cuando Jesucristo ha decidido de cuidarme. Ogni occasione buona per fare la storia, adesso sono io a scrivere la storia. Quando la bala va para toccarti il culo, inutile che tu gritas, non te esconda, pinche puto. Fuck a chi insulterà mi nombre, fuck a chi entre mil si confonde. Conto San Diego sobre el mismo suelo. West Coast, mi sonido verdadero. Worldwide, representando por mi barrio. Prome the game, mercenarios conectados. Worldwide, international player. Worldwide, worldwide. Music is my life. Street life, es la vida de la calle. La vida de un soldado que no teme nadie. Worldwide, worldwide. International player. Worldwide, worldwide. Music is my life. Street life, es la vida de la calle. La vida de un soldado que no teme nadie. Lo veo todo sin prismáticos. Lo que ves de lejos lo sientes. y lo que sientes se ve venir de lejos. Miro al cuaderno, ese es mi espejo donde veo mi reflejo. Si me mojo no me tuerzo, no me rajo a jodidas situaciones. Le pones dos cojones, honestidad en textos. Apuesto a que cuando pienso un sentido sexto me dice que soy real y de verdad no como el resto. Escucho, late mi corazón al son de... Este es mi clima, era la pista extraída del, desde mi ventana del DAVE. Y un saludo a toda esa peña que sigue colaborando día a día con Omerta para que todo sea posible y cada día sea más. ¿Qué opinas aquí, no? Eso está bien, eso está bien. Esos radio oyentes que nos apoyan ahí día a día. Buen rollito. Y a toda la gente que está haciendo posible para que todo siga en auge. Omerta Radio 93.4 FM. No haya vallas, quitar preocupaciones, eliminar marrones, eliminar valores de traidores que te fallan, que les follen. Yo solo quiero estar tranqui, subo el volumen del MP3 para estar bien y anti fascista hasta la muerte. Ser nazi es lo primero de mi lista al insultarme. Van defendiendo unas ideas que no entiendo, ni ellos mismos entienden lo que defienden. La verdad se queda enfrente, lo falso se va corriendo. Sois un paso hacia el fracaso y así es como seréis siempre. Rap efectivo como la bomba de Hiroshima. Si sin más es como rima, suena como te la escribo. Como ves, mis sueños los persigo y los alcanzo. Sé dónde tengo los pies y trazo un pequeño objetivo. No me jodas, me mantengo en mi clima. Ajá. Por norma esta es mi forma de vida. Ajá. Me muevo en un ambiente inteligente que quema y renueva mi energía diariamente. Y no me jodas, menos en la tarima. Ajá. Soy raro con una virtud divina. Ajá. Quizás esto me hace ver lo de ahí enfrente y dejar aparte lo que no me importa de la gente. Libertad y buena sensación si siguen tu concierto. Te sientes a gusto, eres el punto de atención. Te creces de emoción al ver tantas manos en alto. Y de un salto eres más vasto porque todo canto ilusión. Sé que cuando cojo un micro hago magia. Otros mueren de envidia, se pudren en su rencor. Cuando tengas hijos seguro que irán mi flow. Así que no, no, no, alcalde, no me des las gracias. No nos hagas conciertos. Tú eres el líder, dime qué te costará darnos algo de diversión. De 12.000 habitantes, más de la mitad nos siguen. Nos invitan por ahí fuera, pero en nuestro pueblo no. Joder, ¿qué coño es esto? No somos gente mala. Lo que decimos os jode. Vuestros planes para engañarnos, vendernos, no. Ya vendréis si somos sao. Soy más feliz en un parque cantando que en esas caras. No me jodas, me mantengo en mi clima. Ajá. Por norma esta es mi forma de vida. Ajá. Me muevo en un ambiente inteligente que quema y renueva mi energía diariamente. Y no me jodas, menos en la tarima. Ajá. Soy raro con una virtud divina. Ajá. Quizás esto me hace ver lo de ahí enfrente y dejar aparte lo que no me importa de la gente. No me jodas, me mantengo en mi clima. Ajá. Por norma esta es mi forma de vida. Ajá. Me muevo en un ambiente inteligente que quema y renueva mi energía diariamente. Y no me jodas, menos en la tarima. Ajá. Soy raro con una virtud divina. Ajá. Quizás esto me hace ver lo de ahí enfrente y dejar aparte lo que no me importa de la gente. Ahora sí, este es mi clima. Será la pista extraída del, desde mi ventana de DAVE. Y ahora Luxen del Men... Mentally Baghdad del 2008 hemos extraído Big Gap. Big Gap. En bas des bas, Luxen, aka Jimson, mentalité Baghdad. Luxen déboule des barques, comme Eddie écrit des barres. Et au départ, c'est juste un jeune du Tchekar. Au début, je rappais seul, tout puis j'ai rencontré Dar. Au lycée, j'ai intégré son groupe un peu plus tard. Et j'ai progourouya, alors je taffe dur. En n'oubliant pas les putes et les ordures. Car beaucoup auraient voulu freiner mes ardeurs. En me disant, Luxen, arrête, frère, t'es pas à la hauteur. Mais j'y crois pas à eux, mais je sais ce que je veux moi. C'est pas eux qui vont me dire ce que je dois faire moi. Ce qu'ils savaient pas, c'est que ça m'a boosté trois fois plus. En me disant, Inch'Allah, je sortirai mon premier opus. KMF était mon premier groupe, mes premiers pas. Et en prenant de l'âge, de nous ont quittés en tournant la page. Moi et Darwa, on a formé alors la triade. Collectif qui réunissait quelques jeunes de scène. Big up, big up, aux frères, aux Rust, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Big up, big up, l'Algérie, la famille, les amis, pour les proches et dans le big up, aux frères, aux Rust, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Big up, big up, l'Algérie, les amis, la famille, pour les proches et dans le percer, faut pas virer. Boire, faut persévérer. Les putes mettent de côté quand tu brasses, viennent t'accoster. Certains s'en foutent, d'autres braquent, d'autres c'est foot. Moi c'est le rap. Certains diront que je suis fou, non, je suis juste arabe. Et je vais pas te mentir, je sais que c'est dur de s'en sortir. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé et je sais que j'ai pire. Alors je taffe en répit en espérant que ça paie. Et s'il y a pas de fiche de paix, mais allez, moi ça me plaît. Je passe des nuits entières à écrire mes textes. Si tu me parles et que je suis ailleurs, c'est classique et dans ma tête. Pour me mettre bien, il faut une feuille et un stylo. Eh, hey, je suis bien sur scène, je suis bien en studio. Big up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Big up l'Algérie, la famille, les amis, pour les proches et d'anciens. Big up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Big up l'Algérie, les amis, la famille, pour les proches et d'anciens. Big up au premier grand qui m'a fait poser. R.O.S. je te remercie, frère, je t'ai pas oublié. Big up à l'Oscar qui a toujours cru en moi, toujours serviable. Et moi, je fais la même pour toi. Big up à la scène, m'a donné un gros coup de pouce. Comme lui, big up aux frères et big up aux cousins. Big up à Balastic Dog et son flow West Coast. Et bien entendu, big up à Pierre de l'Holocauste. Big up aux frères des Ali Barreau, M.E.H. Manner, Radio Black, Baba Boulaye et tout le mail. Big up à M.A.D. prêt à s'investir ou investir. Inch'Allah qu'on pète, on vit si on se tire. Big up à Sultan, rappeur d'instinct, Kaskami, Alibi, Situ, OJP, Olzico, AKI. Big up à tous ceux qui sont venus lâcher des bros. Et big up à tous ceux que j'ai pas pu faire bros. Et big up, mentalité, Baba Bagdad. Big up au bonhomme, Dawa Moubinoum, DJ Banane, le frère de Panam. Aïe, la tête sur le macadam. Aïe, hein. Je remercie tous les frères avec qui j'aurais pu collaborer. Tous ceux qui ont participé au projet. L.I.M, Sama, Tchoufoufa, les deux balles, le Jimmy. Tous ceux qui m'ont aidé à Libby, Larsen. Hein, tous les grands R.O.S, Black Ski, Commando Armé, M.A.L.S qui sort son projet bientôt, c'est du lourd. Joe Beck qui m'a souvent dépanné, toi-même tu sais. Aïe, Adja qui m'a toujours bien conseillé. La pupille d'Aren Koch, aïe aïe aïe, les Zakarien, brac, c'est du lourd. Soit Dramani, la nouvelle voix française, Rock D, Joey Fix, aïe, 1. Les frères partis à la prod, y'a DJ Banane, Fourtrax, Hakim, Besset, Farid, aïe, à tous les frères partis, Fawzi, Bruna, Zihel, Nordine, Lehmo, Lehmam. Bueno, y estamos aquí en Omerta Radio, ¿vale? Y el siguiente tema que entramos, ahí se lo dejamos, porque es importante. Luche. Te martèle en tête comme le place de Martin Luther King ou Doumédienne. Les mêmes thèmes toujours, sous le même méridien. Les yeux fixés vers Médine, le cœur froissé par les liens. Ne compte pas les sacrifices qui mènent aux miens. Jamais sans cicatrices, trop d'artifices. Pour tous ceux qui font de leur mieux quand tout va mal. À ceux qui restent reconnaissants quand tout va bien. Comprends-moi bien, donne un sens à la vie avant que le système te la vide. Ma volonté, souvent violée par des valeurs que peu de personnes se donnent la peine d'appliquer. Aujourd'hui, ils pensent tous qu'à protéger ce qu'ils ont pu en magasin. Sous prétexte du sentiment d'insécurité que Sarko, comme tant d'autres, ont su propager. Bienvenue dans le monde du capitalisme où tout le monde veut être le capitaine. Où tout le monde veut être le capitaine. Capitaine. Hey, ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, Almighty, bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, Almighty, bon nous hustler. Alhamdoulilah, j'ai encore mon père et ma mère. Mais Faouzi, depuis que t'es parti, là j'ai perdu un frère. Et je ne pensais aux petits Ziad et aux petits Bouna. Cette course poursuite livre gargant à Clichy sur bois, y'a plus de respect, plus de valeur. Tout se bat sous la 200 à l'heure. Dans nos têtes, les émeutes de 2005. Quand des bâtards s'apprennent même à nos lieux saints, hein. Les mosquées, Clichy sous bois, les bosquets. De Torcy à Bobigny, soldats restent postés. Pas de poster, mais Malikou, c'est qui dans nos pensées? Khaled Kelka, Ali, le petit Sidi Ahmed. Ouais. Parti du beau, du mauvais côté. La France nous a boycotté. République, non. Ça ressemble plus à de la dictature. C'est sur la France remplie. D'où pas leur être censure. On s'assure pour le futur. On sera pareil, mais maintenant, du jour en jour, tout le monde est taille. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force. Les valeurs se perdent comme les balles. Et se regagnent au combat. Car les cibans te respectent que si tu tues, on t'abat. Donne du respect si on t'en donne. Le rêche monte en bonne. Rien à foutre de savoir si t'es seul au monde ou bien en bande. Quand on m'a dit, fils, avec tes potes ne traîne pas. J'ai répondu que c'est un traite pour le nettoyage, ça traîne pas. J'ai un grand cœur pour les potes, la rancœur pour les putes et de la rancune. Car j'aime pas comme on cule. Je donne du respect aux femmes, mais pas aux tasses. Aux mères, mais pas aux grâces. Car le passé les efface. Bébé, sache que ton corps veut de l'or. Souvent, c'est que du plaisir, donc pense à ton sort. Humble, force, courage sont mes valeurs. Je tâcherai de rester digne, même si je serai un voleur. Famille, amis, proche, ennemi ou inconnu. Donne du respect, le reste est bien connu. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force là. Ils nous doivent un gros billet. Et c'est une dette coloniale. Une traite de délinquants et d'émeutiers. Au journal régional, ils ont dû oublier. Pour eux, un fait divers banal. Pour nous, un acte de barbarie raciste de plus dans les annales. Tout passe, mes reines s'effacent. Mon frère a fini dans un mur. Avec les gymons vermeils à cause de ces gros lâches. Aujourd'hui, une grande marche pour s'y a des bounas. Demain, à qui le tour? Non, vraiment, ce monde ne nous convient pas. Ces états sans ascenseur ne nous convient pas. Fais appel aux pompiers, ils te disent clairement, on vient pas. Alors qu'on vient pas me dire qu'on est écouté. Encore des problèmes comme celui à Dieu donné. J'en suis dégoûté. Les petits jouent dans un terrain de gadou. J'espère que vous m'écoutez. Quoi, qu'est-ce qui se passe? La vérité, ils veulent éviter. Elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Ces quatre explosifs dénoncent chez nous. Les mots, on marche pas. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force. Ce monde ne me convient pas. Ce qui m'amène à militer, du coup, tous mes sens sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. La triage, yeah, back, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. 93 l'étendard, yeah. 93 l'étendard. Pénère production. Pénère en ciel entier. Ben chacun son lustre. La famille, t'inquiète. Si, si. Forest Force Family. Había un tema mezclado de Al Deluxe y era freestyle de Bonus Tracks. Y seguimos aquí en Omerta Radio, en la 93.4 FM, con Diablo. El tema que vamos a ir se llama Sangre Azteca y colaborar Negro Azteca, extraído de su álbum y sus discípulos 2 del 2008. Sangre Azteca. Y que no pare porque ha, ha, ha. Para los guerreros mexicanos esto es ha, ha, ha. Para los guerreros, para los soldados, yeah. Para las calles sangre azteca suena. Y que no pare porque ha, ha, ha. Para yeah. Los guerreros mexicanos esto es ha, ha, ha. Para los yeah. Guerreros, para los soldados, para las calles sangre azteca suena. Y otra vez los tengo yo en la mira y ya tengo todo bajo control. Tengo a mis socios bien preparados y vamos todos por el millón. Diles quién suena en las calles, diles quién tiene los rifles, diles quién para la industria cuando ellos quieran, somos nosotros, diles. Oh, no. Y que se tire todo el mundo al piso y oh, no. Porque esta vez no va a haber aviso y, oh, no. Y todo el mundo, bro, love, give. get back, or I'ma fuck you up, homie. Vas a sentir la adrenalina corriendo por todas tus venas. Vas a sentir como el calibre de ese fútbol te quema. Estoy perdiendo rápidamente toda la paciencia. What, what, hey yo. Esto es sangre azteca y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los soldados, yeah. Para las calles sangre azteca suena. Y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los yeah. soldados, para las calles sangre azteca suena. Y a ver qué pueden hacer con estos locos mexicanos. Tenemos a todos los barrios peleando de nuestro lado. Tenemos la pinche industria comiendo de nuestras manos. Donde quiera que nos paramos, escenarios incendiamos. De Guanatos hasta San Diego lo hacemos pasar. Los profetas del juego se vinieron a tragar. Es la pena que tira mi cuartel de aztecas. Tenemos la sangre. Así es que déjele subo un tiro a mi pinche pistola. En las calles y donde caiga mi clica controla. Tenemos a todas las jainas moviendo el as. Diles negro, ¿cómo lo hacemos? Hats. Y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los soldados, yeah. Para las calles sangre azteca suena. Y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los yeah. soldados, para las calles sangre azteca suena. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere que le dé y que no pare? Voy por más, busco mi presa, cargo este clip, pop, pop, pop. No hay paciencia, estoy dañado, en mi mente hay violencia. I drop the hottest shit y con mucha frecuencia. Los tengo acorralados, todo mundo preparado. Pego fuerte que no quiero los dale. Haz que esto no pare, que no se acabe, que nunca pierda el ritmo. Ya todos lo saben, ahora en las calles hay un nuevo asesino. Para los barrios hasta San Diego, Filadelfia y Jalisco. Para los tejanos, californianos, Sinaloa y Tepito. Y en todo el mundo saben que esto es hot. Paro el tiempo, me revelo, listo, po, po, po. Y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los soldados, yeah. Para las calles sangre azteca suena. Y que no pare porque hot, hot, hot. Para los guerreros mexicanos esto es hot, hot, hot. Para los guerreros, yeah. Para los soldados, yeah. Para las calles sangre azteca suena. Yeah, guess who this is? Tú sabes quién es, yeah. Es el negro azteca. Dejamos atrás a Diablo con Sangre Azteca para continuar con Curtis Mayfield de su álbum titulado Roots. Vamos a oír Underground. Curtis Mayfield aquí en la 93.4 FM de tu dial en directo. Radio. En directo. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground, how will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well. What will become of our children? Underground. Long range sight. Bueno, llegamos al fin de este programa. Nos despedimos. No, vamos a hacer dando informaciones de evento. Quilate en Sala Micro de Madrid el viernes 9 de enero. Sala Siroco. También el 9 de enero en Sevilla, la Sala Micro Libre Falsa Alarma desde Barcelona con Canes, Colombia, España. Según me informa Jesús Romero, entrada 12 euros, anticipada 15 euros en puerta. También tenemos el 9 de enero en Valencia, Albero y The Sound Dealers, más DJ Pérez de Soul Last, más DJ Choe de Mente en Blanco. El precio de la entrada son 3 pavos. El 10 de enero la gira Eres uno de los nuestros, más Pofe Clica en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. El concierto en la Sala Arco de Alcázar, en concreto, en la Sala Arco de Alcázar de San Juan, por 5 euros. Y en Madrid el domingo 14 de enero, Sin Flow presenta el nuevo Masi en la Sala Bote. El concierto empieza a las 7 de la tarde y cuesta 3 euros. El 16 de enero, Prasis comienza su gira por toda España presentando su nuevo disco, Perdona, ¿tienes cambio? Empieza la gira en Alicante el viernes 16 de enero en FNAC Boulevard y es gratis el concierto. También para el 16 de enero en Madrid, en la Sala Heineken, en calle Princesa número 11, Rap Solo presenta a Chela y el Señor Rojo. La entrada cuesta 2 euros anticipada y 15 en taquilla. También el 16 de enero, Tote King en León, en concreto es en la Sala La Vaca en Ponferrada, León. Precio 12 euros anticipada, 15 en puerta. También el 16 de enero en Asturias, Giro de Alcohol King. Viene desde California, un famoso de Afura neoyorquino. Y de Asturias ahí presentando el nuevo álbum Eat Boy y DJ 40 Uzi. Más Dilate, Transing, DJ Darko en la Sala Acapulco, calle Fernández, Balín, sin número. En Vicar, Almería, Hip Hop Street 2009, el 17 de enero, Rapsus Clay, el cerebro más el campeón, y para cerrar el arte del DJ de estos 187. Y con toda esta información, ¿vale? Nos despedimos para otra semana aquí en Humerta Radio, la 93.4 FM tu dial. Y no, no se han equivocado, siguen en Humerta Radio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Dando un breve noticiario de esta noche. Queremos decir que el sábado 10 de enero 2009, en el Salón del Pueblo de Écija, a las 5:30 de la tarde, concentración para la polla palestina.